Con esta explicación queremos decir que el universo mental está ligado internamente, mientras ustedes están horizontalmente posicionados, hay otras realidades en el espacio vertical, solo que ustedes jamás lo van a percibir, porque la amplitud mental de ustedes es dimensional y no tridimensional, y hay realidades que existen en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena realidad, todas juntas pero no mezcladas. 452. ¿Cómo sería una realidad de la cuarta dimensión? La realidad mental de una cuarta dimensión trabaja simultáneamente con las cuatro dimensiones en el pensar. Mientras ustedes piensan con la energía pensamiento lateral, ellas piensan con la energía pensamiento unilateral. Pensar horizontalmente significa que la visión, entendimiento y conocimiento se desvirtúan, porque el conocimiento debe ser entendido automáticamente. En caso contrario, entonces esa mente va acumulando un conocimiento triogénico. Aparentemente este conocimiento está acumulado, pero no entendido. Si estuviera entendido, se llamaría conocimiento genérico abstracto. Esta es la gran diferencia entre la tercera y la cuarta dimensión. Mientras la primera piensa horizontalmente, o sea, solo lo que ve, lo que entiende, lo que escucha, lo que sus sentidos exteriores perciben, la segunda oye, ve, entiende, percibe en diferentes ángulos, prismas y colores. Piensa vertical y horizontalmente, o sea, sube, baja, entra y sale en varias realidades al mismo tiempo y en el mismo momento. La cuarta dimensión ya no trabaja solo con símbolos, trabaja a partir de secuencias matemáticas. Veamos un ejemplo. Si ustedes piensan en un árbol, simbólicamente sabrán que pertenece al reino vegetal y, dependiendo de su forma, color y situación, lo ubicarán en el contexto de su mente y así lo entenderán. Situaremos este mismo árbol en un pensamiento de la cuarta dimensión, el ser captará todo lo anterior, y sumará a esa percepción la tridimensión de su pensamiento, lo que le permitirá observar al árbol más allá de su propio significado, pues lo verá desde tres ángulos diferentes. El primer ángulo le permitirá encajarlo dentro de su especie, forma, color y signo. El segundo le permitirá saber el número consecutivo de su energía, composición, análisis, elementos químicos y formas consecuentes de su capacidad creativa, y el tercero le otorgará el análisis clínico y específico del número exacto de cristales y cómo se encuentran encajados. Estas tres percepciones darán como resultado la absorción de luz, la emisión de los colores y la energía a que pertenecen, siempre y cuando se encuentren correctamente colocados. En esta cuarta dimensión, la tridimensión consiste en que el ser trabaja perfectamente con las tres glándulas y con los sentidos internos, lo que le permite una observación perfecta de su entorno. Esas glándulas y sentidos internos están desarrollados plenamente, dando al ser una plena capacidad cognoscitiva de sí mismo y del universo. 453. ¿Cómo se alteró la secuencia matemática? La secuencia matemática se alteró porque se perdió el orden de la correlación del pensamiento. El universo se desarrolló de acuerdo con su creatividad y con lo establecido por el ser uno. La creatividad no perdió la continuidad matemática, por lo tanto, su evolución y elevación se ajustaron a una secuencia dinámica de activación. Esto significa que todo elemento despierto automáticamente despertará al siguiente, los elementos se iban sumando y se correlacionaban entre ellos hasta formar un todo, hasta completar la fórmula. Desgraciadamente, en el planeta Tierra no sucedió así, la secuencia se desordenó, los elementos se unían por atracción y no por secuencia. Si ustedes lo quieren entender a través de la matemática, no lo van a conseguir, porque la matemática del planeta Tierra no sigue un parámetro secuencial, o sea 2 más 2 igual 4 grados 8 por 8 igual 64, y así sucesivamente.